Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Hoy se realiza en el Senado la votación por el proyecto para retrotraer las tarifas. La senadora del PJ, Norma Durango, anticipó que acompañará el proyecto y se preguntó si el gobierno nacional no ve la realidad. Adherimos desde el principio a este proyecto que viene de diputados y que declara, ¿no?, la emergencia en materia de servicios públicos y favorece la tarifa social. La verdad que más allá de las cuestiones técnicas, ¿no?, yo hoy en el recinto no voy a hablar como un economista, pero voy a hablar de lo que siento, de lo que veo todos los días, de lo que escucho, de cuando uno va al supermercado, cuando uno va o cuando paga las tarifas de uno mismo, ¿no? Sí. Es increíble el deterioro económico y el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de este país. Nosotros lo vivimos, ustedes lo ven igual que yo, en la provincia de La Pampa, y me pregunto, ¿el gobierno no anda por la calle? ¿No ven el aumento de personas en la situación de calle? Miren, en Buenos Aires, en todas las cuadras, tenemos 3 y 4, en algunos casos, familias que están viviendo en la calle. El Ministerio de Salud de la provincia incluyó al cannabis medicinal en el vademécum para el tratamiento de la epilepsia refractaria. El diputado socialista Luis Solana, uno de los impulsores de la iniciativa, resaltó la actitud del ministro Coan por sobre la de los otros funcionarios. Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, consideró que con esta medida se acaba el autocultivo. Felicitamos al ministro Coan y a todo el equipo de salud por haber tomado una decisión muy importante, trascendente, que está rodeada de prejuicios en un contexto que no es fácil, porque cuando uno habla de cannabis, algunos ministros se han encargado de relacionarlo con el narcotráfico, cosa que ha distorsionado absolutamente la posibilidad de avanzar antes. Me parece que una etapa siguiente, La Pampa tiene que empezar a producir en su laboratorio propio. Uh-huh. Hemos creado un laboratorio de medicamentos en General Pico y sería muy importante, como lo está haciendo hoy Santa Fe, porque eso también bajaría muchísimo los costos. Lo del autocultivo se va a caer a partir de esta decisión. Te digo porque lo que estamos hablando es de medicamento, lo cual necesita un profesional, uh-huh, médicos que otorguen las dosis con las características que esa dosis requiere, uh-huh, que atienda específicamente la patología, por lo tanto requiere también de un diagnóstico del paciente, uh-huh, y se le otorga una dosis con específica, digo, para ese paciente. Uh-huh. El autocultivo hasta puede terminar siendo peligroso, porque de alguna forma se están automedicando. El autocultivo significa la automedicación. El gobierno provincial interviene en el conflicto de los trabajadores en la empresa Calzar. El subsecretario de Trabajo dijo en Radio Kermés que están en contacto con la empresa. Marcelo Pedontá contó que los directivos analizan realizar despidos. La empresa con la cual tuvimos un contacto ayer nos plantea una situación, la verdad, de un horizonte muy complicado, donde no solo se dan todas las variables macroeconómicas y decisiones de política exterior en cuanto a la importación y exportación que tiene este país, sino también que entramos en una época que habitualmente y en plena producción, la época de invierno para alpargatas o la de calzar es un tiempo difícil. Así que lamentablemente ayer, si bien no es oficial, hemos tenido que la empresa está analizando ampliar esta situación de achicamiento de la planta en un número muy considerable que realmente va a impactar en la ciudad de Santa Rosa. En el Día de la Donación de Órganos, los payamédicos realizan una actividad de concientización en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Los detalles los dio Agustina Lambert, una de las payamédicas. A nivel nacional se conmemora de alguna manera el Día de la Donación de Órganos y en todos los lugares, en todas las provincias donde hay payamédico, se organiza esta actividad que se llama Payasol. Lo que nosotros hacemos es juntar, repartir soles que juntamos durante estos dos meses a la gente que vaya, que participe y que se informe sobre lo que es la donación del órgano. Payamédico es una ONG que está en, ahora gracias a Dios se expandió por todo el país y Chile. En Santa Rosa está hace 5 años. Es un voluntariado donde una vez a la semana se recurre a los hospitales a ver a los chicos y adultos que se encuentran internados. El sindicato de camioneros mantiene el pedido del 27% de aumento salarial y anticipó que puede haber medidas de fuerza similares a las de Brasil que han paralizado el país. El ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, consideró que esa medida es desestabilizadora. Bueno, me parece preocupante porque sin duda es desestabilizador. ¿Desestabilizador? Claramente, cuando recordemos el origen en 1973 del golpe militar contra Salvador Allende en Chile, sí. Fue un paro de camioneros. Los camioneros tienen una enorme responsabilidad porque son los que permiten que todo el flujo comercial de una nación funcione. Hay algunas diferencias ideológicas entre Allende y Macri, ¿no? Creo. En la desestabilización no tanto, en la desestabilización de los otros. Uh-huh. El juego de la democracia es este. La justicia actúa de manera independiente y si el señor Moyano tiene problemas con la justicia, los tiene que resolver con la justicia y no tomando como rehenes a todos los argentinos. Se realizó ayer la penúltima jornada de exposición en la Comisión Bicameral sobre el proyecto de despenalización del aborto. Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, expuso la postura de la institución. A tal punto estamos estigmatizadas que circula por ahí la malsana e intencionada costumbre de algunos de intentar establecer que si reclamamos por los que consideramos nuestros derechos e incluso si reclamamos por nuestra vida, nos estamos victimizando. Para que quede claro de una vez por todas, no necesitamos hacerlo, somos víctimas. Y es eso lo que venimos a cambiar, en la calle y acá también. Detrás de cada mujer que aborta hay necesariamente un hombre. Pero a nadie se le ocurriría el absurdo de condenarlo a la cárcel, a la mutilación o a la muerte por eso. En cambio, el absurdo se vuelve castigo para una mujer, a punto tal de ser condenada por un aborto espontáneo, como Belén en Tucumán, por ejemplo, detenida en marzo de 2014, condenada en mayo de 2016 y absuelta hace pocos días, luego de estar presa 2 años. Se vuelve castigo hasta para nenas de 10 o 12 años, obligadas a ser madres luego de sufrir reiteradas violaciones. El presidente de la Confederación Rural Argentina, el pampeano Dardo Chiesa, cuestionó el Gabinete Nacional por desconocer cómo se manejan las producciones del interior del país y destacó el esfuerzo que hace el campo. El Gabinete Económico tiene una visión urbana del problema, ¿sí? Una visión urbana del problema es no entender cómo se mueve el interior del país y cómo se mueven las producciones. Con respecto a que el sector tiene que hacer un esfuerzo, el sector está poniendo todos los impuestos, más bienes personales, más impuesto inmobiliario, más ingresos brutos, más sellos, que en muchos casos se sacó y en otros casos no se sacó. Y encima el sector sojero pone el 27,5% de retenciones, cosa que no hace nadie, absolutamente nadie, en la economía argentina. Yo pregunto, ¿las mineras tienen retenciones? Hay gente que está muy enardecida. Hay gente que le tocó muy de cerca, que productores, comerciantes, la sociedad en general, y a nosotros nos defraudó. La suerte es que se ha podido parar, la suerte es que se ha podido abrir un compás de espera. Se inicia una nueva gestión futbolística en Unión de Miguel Riglos. Alfredo Sauro se hizo cargo del equipo y lo espera All Boys en su debut. Hay que tirarse de cabeza, dijo entrevistado por el portal Manifiesto de Fútbol. Con Riglos voy a trabajar 3 veces a la semana, que es lo acordado. Voy los martes, jueves y viernes y el fin de semana, obviamente. El profe va a ser el pibe que estaba, Federico Bodriz, que yo lo tuve de jugador en aquella época. Y bueno, iré viendo cómo está, hay que levantarlo. Sí, hay que poner metas claras, hay que tratar de hacer un esfuerzo más, porque evidentemente no tengo ningún ánimo de criticar absolutamente a nadie, pero evidentemente lo que se hizo no ha sido suficiente para conseguir cosas todavía, pero yo le voy a proponer tirarnos de cabeza en función de los objetivos que nos pongamos, y tiene que ser a nivel grupal, tener conciencia de esas metas para tratar de llegar, ¿me explico? Sí, sí, ¿no? Sí. La situación es incómoda, vienen 4 derrotas al hilo. La fecha del domingo es con All Boys y en Gantz All Boys. Es decir, es un comienzo con mucha exigencia, pero bueno, habrá que tirarse de cabeza. Radiokermés.com